Pues nada, agradecimientos a todo el staff, a todo el equipo. Y vamos a ir con los comentarios de nuestros comentaristas invitados aquí en este partido desde el Estadio Mestalla. Se despiden los jugadores de Colombia, van despidiéndose de los otros colegas del equipo de Irak, van saliendo poco a poco de la cancha. Opiniones en vivo desde la ciudad de Cali. Freddy Cortés, los profesionales opinando de estos 90 minutos que se vivieron aquí en vivo desde Valencia. Profe, opiniones. Gracias, Nicky. El tenero de la publicidad. ¿Cómo, perdón? Dale, Freddy. Sí, sí, antes de que venga, rápidamente tengo que decir lo siguiente. Colombia tiene dos facetas. Uno, donde hay que decir que el partido como tal hay que mirarlo como punto de experimentación. Aquí no nos estamos jugando nada, simplemente buscar que el técnico empiece a reactivar la información táctica que se tiene, lo que él quiere trabajar, y especialmente reafirmar algunos jugadores que vienen haciendo ya un proceso anterior. A eso sumarle variantes que él quiere colocarle, es normal, cada técnico le coloca una variante de acuerdo a su pensamiento futbolístico, y lo otro, mirar la gente nueva. Hay tres instancias donde Colombia se vio enredado, se vio complicado. Creo que planteó mal el técnico, sobre todo la ubicación de Díaz. A Díaz hay que ponerlo como extremo, no es un delantero. Es un hombre que puede dar mucho como extremo, no como delantero. Por ejemplo, de Cuadrado sorprendió un poco, pero puede ser una alternativa de jugada de cara a las eliminatorias. A mí me parece que el arquero de Millonarios hoy actuó más por acto de protocolo. A mí me parece que no tiene nada que ver con los arqueros que van a ser titulares, simplemente contentillo para la gente de Bogotá. Eso es lo que no me gusta que algunos técnicos hagan, que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Este es un buen arquero, pero no tiene que ver entre los primeros que están para atajar. Y de la zona defensiva, pues yo creo que los centrales van, hay que buscar un lateral zurdo que le dé mucha más salida a Colombia. Creo que a Carrascal hay que tirarlo más al medio para que sea el socio de todos, si realmente lo va a colocar. Y en la parte delantera, pues a Borré hay que ponerle hombres que trabajan sobre alas, pero de verdad que desborden, no porque él vaya a cabecear, porque es un gran cabeceador, pero sí es un hombre que se ubica muy bien, que alterna la salida, la presión y demás. Incluso él en las eliminatorias anteriores y en los anteriores partidos antes de este, era el hombre importante que primero hacía la presión. De modo que hasta ahí Colombia en el primer tiempo. En la etapa complementaria, cuando ya vienen los cambios, ya se agotó el oxígeno de algunos, viene Mateo Zuribe, que es un hombre supremamente inteligente para trabajar de ancla, para distribuir, quitar y distribuir, y se encontró con Arias, que es un hombre que si lo tiramos más hacia el sector, como extremo puede dar mucho más. La entrada de Asprilla, su jugador, que este sí gravita en zona media, como un falso 9, y le da profundidad a Colombia. Y de ahí en adelante, pues Colombia encontró un poquito, fue diferente, pero cambió. ¿Por qué? No solamente porque el técnico lo ordenó, sino que las características de los jugadores hacían que Colombia ganara más en profundidad y sobre todo en administración en el último cuarto. El resultado para mí es lo de menos. Si se hubiese perdido, estaría pensando igual, porque este es un partido de preparación. Gracias, Nicky, por tenerme en cuenta en este grupo de trabajo, y un saludo para toda la gente de Eurolatina 107.1 en el País Vasco. Gracias, profe. Muy gentil usted por hacer parte de esta invitación, haberme acompañado en esta experiencia con mis colegas de Latinos FM. Jairo San Clemente, últimas impresiones de estos 90 minutos de Colombia-Irak aquí en vivo desde el Valencia, desde el Estadio Mestalla. Jairito, profe. Bueno, muchísimas gracias, Nicky. Usted que estaba viviendo ese compromiso ahí en vivo y en directo. Realmente para mí es un partido más de la Selección Colombia, pero es un partido en el cual Colombia tenía que ganar. Yo creo que esos partidos hay que ganarlos porque sirve para la estadística, porque sirve para levantar el ánimo de los jugadores, y aparte de eso, porque nos va dando un plus de lo que nosotros realmente tenemos. Un empate hubiera sido lánguido, una pérdida había sido algo no muy bueno para nuestra selección. El equipo colombiano jugó bien, un equipo que trató de hacer las cosas, un equipo que en el medio campo trató de cuidarse de la mejor manera, jugando con un solo volante de marca, con un cuadrado que estaba flotando entre los volantes y que trataba de hacer la conexión con el jugador Carrasquilla en un momento determinado. La verdad que Colombia ha hecho las cosas bien y nos demostró que con los juveniles podemos hacer cosas importantes, que tenemos alternativas y que van a ser muy importantes para la Copa América y para el inicio de las eliminatorias para el próximo Mundial. Así que Colombia sigue su rumbo. El próximo partido de Colombia será frente al equipo de Alemania, 1:45 hora de Colombia, y esperamos pues que sea un compromiso totalmente diferente, donde Colombia saque una nómina mucho más alterna, mucho más pesada y mucho más equilibrada. Muchísimas gracias a todos los compañeros, Freddy, Nicky, a los compañeros que están allá presentes con nosotros, a Giovanni, a Jorge Lozano, ahí a nuestro director Jorge Rivera. Para todos ellos, un saludo muy cordial y esperamos estar en próximas transmisiones con ustedes. ¡Un abrazo! Gracias, profe. Muy gentil por aceptar la invitación. Desde el punto de vista futbolístico, muchas cosas buenas, pero hay algo que mejorar. No se dispara la puerta. Se demostró que hay mucha renovación, pero Colombia carece de un buen ataque. Solo un tiro al arco, que fue el del gol. Y bueno, vamos con los comentarios de cierre final. Quiero invitar ya a Giovanni García para que me haga sus comentarios finales de estos 90 minutos aquí desde el Mestalla. Y por supuesto, luego las impresiones de Adolfo Jiménez del Río. Ya Jorge ha bajado a la rueda de prensa. Estaremos pendientes. Mientras tanto, Giovanni García, un resumen de estos 90 minutos intensos. Adolfo gritó mucho, se quedó sin voz, pero estamos vivos, seguimos vivos. Gracias, Nicky. A ver, yo del resumen tengo que salvar lo siguiente: el resultado es un resultado anecdótico, no dice nada. Ganar 1-0 a Irak, para unos es muy poco, para otros es mucho. Para los que piensan que es muy poco, sí, Irak es menos que Colombia, lejos. No tiene las individualidades, ni la calidad, ni la experiencia de los jugadores de Colombia, aún con los juveniles. Pero le puso problemas a Colombia y tuvo oportunidades de gol además. De no ser por un poste y de no ser por una tajada del portero, la verdad es que la situación hubiese sido diferente. Ellos no tienen realmente mucha estructura ofensiva. Está armando apenas Jesús Casas García, que es el técnico que fue asistente hasta el 2022 de Luis Enrique en la selección española, un sistema de juego que le da seguramente prioridad más adelante el resultado, y lo comienza todo desde la base defensiva. Los equipos comienzan a pararse siempre de defensa hacia ataque, nunca al revés. O sea, en este momento está funcionando un equipo con 5 defensas y 3 volantes, tratando de reducir espacios y de que no sufra mucho atrás, y jugar con transiciones rápidas al ataque, cosa que hizo 2 o 3 veces a lo largo del partido, especialmente en el primer tiempo, y que desfiguró un poco al equipo colombiano. Pero dejemos a Irak, es un cuento aparte, tendrá que ganarse muchas cosas para ser analizado. Como rival de Colombia, Colombia se entrenaba ante un equipo que no se sabía cómo jugaba, la verdad. Se sorprendió el comienzo cuando Irak le pone mano a mano el balón en juego, y él le disputa la posesión del balón. La prueba está en que hasta el minuto 20 aproximadamente estaba mano a mano. Ya después Colombia toma el manejo del balón y cambia de un sistema de 4 defensas a 4 volantes y 2 delanteros para un sistema 4-2-2-2, con un cuadrado en la mitad, pero un cuadrado totalmente errático. El cuadrado del medio campo se tenía que hacer con 2 volantes defensivos cerrados y 2 volantes de construcción, o de ataque, como llaman en Colombia. 2 volantes que por la mitad hagan juego de interiores, con entradas por interiores, y no como hombres de banda, porque no son jugadores de banda, ni Carrascal ni Baloyes. Baloyes intentó siempre la individual porque se encontraba solo, y Carrascal intentó juntarse con Luis Díaz. Era preferible tener los volantes cerrados y abiertos a Luis Díaz y Santos Borré para que entrasen en juego, y ganando espacios poder juntar líneas y que llegaran los volantes por la mitad. Pero no fue así. El equipo terminó tirando centros permanentemente de los laterales, de los mismos volantes creativos, regalando el espacio en la mitad se veía llena de iraquíes, puras camisetas blancas, no aparecía sino Cuadrado, y Cuadrado aparece cuando se lesiona el hombre más importante de Irak, promediando el primer tiempo, que es Kevin, se va, era el hombre complicado, había hecho ya un remate de media distancia solo al borde del área, le estaba creando problemas a Lerma y a Cuadrado, porque es un hombre que jugando en Suecia sabe cómo se tiene que jugar, ahora está en Dinamarca, cómo se tiene que jugar entre los volantes y los defensores, o sea, a espaldas de unos y por delante de los otros. Y eso le estaba creando problemas a Cuadrado, que no está habituado ahora a jugar volante de marca, él está jugando volante mixto y además como tirado a la derecha, casi que como banda en la Juventus. ¿Qué hace? Que se libera a Cuadrado y Cuadrado comienza a crear juego. Y ahí es donde aparece Colombia, tiene tres o cuatro oportunidades, pero terminan en lo mismo, tirando centros. Con Santos Borré y con Luis Díaz, que ni tienen estatura ni son cabeceadores, se perdió la opción. Y llegaban los volantes muy retrasados, muy lejos, y no llegaba nadie al borde del área para, en la segunda jugada, lo que se llama el rechace o el rebote, entrar a rematar de media distancia. Una sola vez llega un volante, que es Baloyes, y le da miedo rematar. Para la pelota y da pie a que el equipo se rearme, el adversario. Entonces, no hay rematadores de media distancia. Hoy Colombia no probó la media distancia. Ya para el segundo tiempo, después de un primer 0-0 de muy pocas opciones de gol, se cambia a una estructura sacando los tres volantes. Hizo cinco cambios fundamentales hoy Lorenzo. Pone tres volantes nuevos, los tres ofensivos. Deja solamente a Lerman, que estuvo todo el partido desubicado con el balón, muy errático. Y cambia a los tres volantes ofensivos. Saca a Cuadrado, saca a Baloyes, saca a Carrascal. Y termina con Oscar Cortés a la izquierda. Termina con el chico que me parece que es espectacular, Asprilla, el que está por la derecha, que es Asprilla, y entra Mateus Uribe. Y tiene arriba a Casierra, que es un jugador fundamental porque es oportunista, ya lo veo que es oportunista, que está como cazador en el área, y cambia también a Luis Díaz, metiendo el último delantero que le quedaba en ese momento a Colombia, que era a Arias. ¿Qué sucede? El equipo comienza a llegar, pero ¿a través de qué? De tener la pelota. Como son jugadores bajitos, pero son jugadores pasadores. Esa es la diferencia entre un pasador y un centrador. El fútbol colombiano se ha distinguido más por pasadores que por centradores, porque no ha tenido grandes cabeceadores. Los pasadores, o lo que llamaban en Barcelona el tiki-taka, comienzan a juntarse y Mateus Uribe hace la elección como debe ser. A los 32 años ha aprendido muchísimo en el Oporto, que es jugar en primera y segunda instancia. ¿Cómo es jugar a primera y a segunda? Aire, ganar un rebote y ganar un rechace. ¿Cómo es jugar de primera intención y jugar a espacio libre? Y comienza a juntar a ese chico Sinisterra, comienza a juntar a Cortés a la izquierda, comienza a juntar a Casierra y ahí viene el gol. Eso es fundamental. Jugar al espacio, jugar de primera intención, porque en el fútbol de hoy, que es tan rápido, tanto en reacción de transiciones defensivas como en las transiciones ofensivas, no se puede pensar ya tanto. El fútbol de hoy es para jugar de primera. El fútbol ha cambiado totalmente, el fútbol de velocidad. Antes los jugadores colombianos quedaban con el balón, Valderrama, Rincón, tocaban más de la cuenta y llegaban. Ya no. Hay que tocar de primera y moverse al espacio libre. Y estos chicos sí lo interpretan bien. Sobre todo el chico que juega en Inglaterra, en el Watford, que es Sinisterra. Ese jugador, Mateus Uribe, saben cómo es el fútbol de ahora. Que el fútbol de ahora es más rápido que el tiempo. Y así lo hicieron y así crearon opciones y pudieron llegar más goles. Hasta Santos Borré tuvo una creada por zona izquierda cuando se va Cortés, se junta con el jugador Luis Díaz antes de salir ya ovacionado por la tribuna, porque recordemos que Luis Díaz viene de una lesión. A él no se le puede poner a jugar 90 minutos. A él hay que ponerlo por minutos, por pasajes. Le dieron antes mucho tiempo en el partido de hoy. Y sin embargo hizo una jugada que se junta con Cortés, tira el entre líneas por la mitad en forma diagonal para que llegue Santos Borré libre a espaldas, haciendo una diagonal por dentro y tira la pelota por fuera. Ese es el fútbol de Colombia que nos gusta y que le gusta a toda la gente, que haya definición, pero le costó mucho a Colombia definir y le costó mucho entrar al área. Por eso creo que el experimento sabe a enseñanza. Enseñanzas como, por ejemplo, que los juveniles están mejor en este momento que los veteranos. Enseñanzas como Mateus Uribe, que es el capitán de la selección al final, porque no fue titular y le dio oportunidad al jugador Carrascal y al jugador Baloyes que definitivamente poco produjeron. Yo teniendo a Mateus Uribe, un hombre de experiencia con 32 años, que es el que puede manejar el mediocampo, yo le doy cabida a él para que me arme el mediocampo en ofensiva. Se equivocó el técnico en la confección de la nómina inicial. Al final reparó ya un poco tarde, pero ahí me queda la inquietud. ¿Por qué el capitán estuvo sentado y se vino a dar cuenta al final que debía ser el capitán y el líder del equipo? Ese es el resumen que yo veo. Es una experiencia para el entrenador, no es mucho el espectáculo, la gente se va contenta porque ganó 1-0, por la fiesta en la tribuna, por tal y tal. Un arbitraje sin complicaciones de Nogueira, el portugués me parece que lo hizo bastante bien, y un partido más para entrenar y para probar jugadores, y vamos a ver cómo levanta ante Alemania, porque ante Alemania hay que hacer goles, si no hace goles le van a hacer goles. Porque el equipo colombiano atrás sí da muchas ventajas. Es un equipo que tiene problemas, especialmente en regreso, en las transiciones defensivas, concede mucho espacio, como se vio en 2 o 3 contragolpes de Irak. Esperemos a ver qué acontece el próximo domingo ante el equipo alemán. Adolfo Jiménez del Río. Yo vi, Giovanni, 3 tiempos en este partido. Vi un primer tiempo hasta cuando se lesionó el jugador de Irak y realmente cambió ostensiblemente ese ímpetu con que salió el equipo iraquí en esos primeros 20 minutos. Ese fue un tiempo para mí. Posteriormente vi otro tiempo, un tiempo en el cual aprovecharon a Luis Díaz. Es que yo personalmente considero que esto era un entrenamiento. Lo vi como un entrenamiento. Y las personas que hemos tenido oportunidad de entrenar equipos y sabemos en qué momento, en qué tiempos se manejan esos factores, lo vi como el entrenamiento de un primer tiempo en el cual se esperaba qué pasaba con Irak. El entrenador de Colombia, Lorenzo, estaba pendiente de qué iba a hacer Irak, sencillamente. Iba a atacar, se iba a quedar quieto, y que cómo iba a ser su estructura, si era un 4-2-4, si era un 4-4-2. Ese era el primer movimiento que estaba pensando el entrenador Lorenzo en un principio. Ya cuando vio cómo se estaba estructurando el equipo iraquí, ahí sí entramos en un segundo tiempo. Después de, obviamente, la lesión de uno de los jugadores importantes de Irak. Y ahí, en ese segundo tiempo, yo pienso que como ellos estaban viéndolo como un entrenamiento, no hicieron el esfuerzo que deberían haber hecho ante una afición que quería verlos jugar más, como es el caso de Luis Díaz y el mismo Cuadrado. A Juan Guillermo Cuadrado le esperábamos ver mucho más. Le conocemos sus cualidades, sus capacidades, y pensamos que iba a jugar mucho más de lo que él jugó. Pero entiendo que él está cansado. Y también hay que mirar que estos jugadores jugaron casi hasta hace 15 días. La Juventus jugó hasta hace 15 días. O sea, es que hay que entender que los jugadores están extenuados. Hay jugadores que interrumpieron sus vacaciones incluso para estos partidos y para la fecha FIFA, como ocurre ahora en la Copa de las Naciones. Y vamos a ver el rendimiento, cómo lo pagan. Es que es cansancio, se ve físico cansancio en muchos jugadores. Sí, inclusive el físico cansancio hizo que bajara el ritmo del partido, tanto de parte de Irak como de parte de Colombia. Ellos bajaron el ritmo por físico, por puro físico. Y fue precisamente el físico el que aprovecharon los jóvenes que entraron, porque entraron totalmente renovados y desinhibidos y a hacer su fútbol. Y esos chicos fueron los que nos dieron el tercer tiempo de ese partido. Un tercer tiempo con ímpetu, con ganas, con entusiasmo, con juventud y con un Mateus Uribe, con una madurez que me sorprendió. Paraba, hacía los tiempos, se fijaba a quién debería hacerle el pase exacto y lo hacía no sin tanto afán y sí con el cálculo que hace un jugador maduro. Me fascinó ese tipo de juego de Mateus Uribe, que inclusive yo considero que en la prueba que estaba haciendo precisamente el entrenador le va a dar la capitanía en el próximo partido. Lo tengo casi seguro, lo puedo asegurar, que en el partido contra Alemania le va a dar la capitanía desde el principio a Mateus Uribe. Porque como tú dices, Giovanni, ya contra Alemania será cosa diferente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, colegas. Gracias por compartir con nosotros Unidas FM, Eurolatina 107.1. Latinos FM 107.9, y bueno, todas las emisoras que se han pegado a esta transmisión. Partido de Colombia contra Irak, Latinos FM, Eurolatina con Colombia, desde el Estadio Mestalla. Partido de preparación rumbo al Mundial, con el relato de José Lozano, los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente, Nicky Cuervo, ¿Cuál Carlos Henao? La dirección de Jorge Rivera por Latinos FM 107.9 FM, Valencia, y Eurolatina 107.1 FM y Oriente Estéreo 96.0 en Cali, hoy desde el Estadio Mestalla. Adolfo, ¿alguna promoción, algún patrocinio? Una promo que no podemos dejar por fuera. ¡Ay, Dios mío! Ellos también depende esto que estamos haciendo aquí en el Mestalla, en Valencia. Y se trata de Four Wheel Drive Rent Car. Una renta que consigue totalmente económica en toda Colombia. Recuerden el nombre, Four Wheel Drive Rent a Car. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Profe Jairito, ¿todavía está por ahí? ¿O ya se quedó dormido? Profe. Oiga, Niki, ¿cómo así que dormido? Usted hace rato me está diciendo que no, aquí estamos al pie del cañón, como siempre. Usted sabe que hemos trabajado mucho tiempo en radio, sabemos cómo es esto de la radio. No, aquí estoy, claro. Niki. A su servicio, como siempre. Gracias, profe. Pues nada, vamos cerrando transmisión. Ha sido un día fantástico, largo. Adolfo se ha quedado sin voz, ha gritado montones. Mucha profe, fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza, realmente sí. Es verdad, profe. Mucha fuerza. Estoy pendiente de Jorge, que se iba para la rueda de prensa. Adolfo, hace la gestión, por favor, y le dices que se conecte al enlace que le he enviado y llámame desde ese enlace, Adolfo, por favor. Está en el teléfono de Jorge. Ya, lo más pronto que puedas, Adolfo. Mientras tanto, voy a conectar con mi DJ en vivo. DJ Gato, ¿estamos en Latinos? My DJ. Niki, aquí estoy. Presente a My DJ. ¿Me escuchas, Niki? No, bueno, pero aquí estamos desde Cali, tranquilo, Niki, no se preocupe. Vale, profe. ¿Alguna impresión de la gente? ¿Algún comentario de la gente que hombre, estuvo ahí sabe, al lado del partido? Sabe que sí, Niki. La verdad no quise hacer un comentario durante el partido porque creo que la transmisión no lo ameritaba. Pero sí, uno de los compañeros está haciendo el comentario acerca de una dificultad entre las barras del Cali y del América. Sea este un llamado desde aquí para que se atemperen las aguas, para que realmente se bajen los ánimos, porque en esos momentos en la ciudad hay una dificultad entre hinchas del Cali y América. Realmente, sobre el papel, es hinchas del América contra los hinchas del Junior, porque se le han robado los trapos, como dicen ellos, las banderas que ellos tienen. Y las han cogido, pues, y se han tomado fotos algunos hinchas del Junior aluciendo que le quitaron esto a la América. Andan los hinchas de la América, algunos, obviamente, porque no son todos, muy enojados, muy ofendidos. Hincha del Cali que ven por ahí, algunos hinchas de la América los están agrediendo con cuchillo, bueno, hasta causarles grandes daños, inclusive la muerte. Y entonces hay una tensa calma en la ciudad frente a este tipo de situación. Cuando usted lo dijo en la transmisión, que hinchas del Cali América, inmediatamente me llegó la imagen, pues, de las situaciones que se han vivido aquí en la ciudad de Cali frente a esas dos hinchadas que realmente no sé por qué se agreden de una manera tan buena. Bueno, sí sé el motivo, pero me parece que no es un motivo justificable para que la gente pierda la vida simplemente por unas banderas. Sé que para los hinchas de cada equipo las banderas son muy importantes, es algo vital, es como si le quitaran la vida, pero no creo yo, desde mi poca experiencia frente a eso de las barras, que sea suficiente para que se asesine a otro tipo de personas. Entonces, un llamado a la calma para los hinchas del Cali, para los hinchas del América, un llamado a la cordialidad y un llamado a entender que estas no pueden ser causales para llevar a la muerte a los jóvenes como ha venido ocurriendo en algunos casos. Muy bien por el apunte, profe. Muy bien, muy acertado el apunte. Pues mire, profe, aquí entrando en internet, escribí Colombia-Irak y los 3-4 primeros titulares son Radio Marca, Marca. Dice, el Colombia-Irak causa estragos en Mestalla por una pelea entre hinchas. Nokei Diario, lamentable pelea en las gradas de Mestalla durante el Colombia-Irak. Diario AS, pelea en Mestalla durante el Colombia-Irak. Digamos que son los titulares de la prensa de España, ¿no? Nicky, no, y eso nos hace quedar mal a nivel internacional. Ese es un partido que estamos jugando fuera de nuestro país, en la madre patria, como lo decimos, y no se justifica pues que traslademos nuestros problemas locales a un estadio y a un público que no tiene nada que ver con la situación que está viviendo por acá. Me parece que son cosas lamentables. Esa es la imagen que nosotros no necesitamos, no queremos dejar por fuera de nuestro país. Así que increpo la gente que ha hecho eso para que realmente cambien esa actitud. Ahora no vaya a ser que en el próximo partido también utilicen este tipo de situaciones. Vamos a llamar a la cordura, llamemos a la paz, tranquilicémonos, cojamos las cosas con calma, que en últimas, como digo yo, los jugadores de fútbol están muy tranquilos en su casa, se reúnen los jugadores del Cali, de América, hacen un asadito, un lechoncito, y la gente en la calle matándose realmente por situaciones que no vienen al caso. Entonces me parece que hay que llamar a la cordura. Gracias, profe. Voy a conectar en este momento a Jorge Rivera, porque Jorge está en este momento en vivo desde la parte del camerino. Estamos atentos para la rueda de prensa que va a darse en este momento. Jorge está allí, se bajó corriendo para estar pendiente de la rueda de prensa. Y lo que estaba comentando de los titulares, de lo que le decía, Diario Marca, Diario OK Diario y La Sexta, uno de los canales de televisión, titula "Pelea sillazos en Mestalla entre aficionados de Colombia e Irak a los 15 minutos". Voy a conectar entonces con Jorge. Pero Nicky, dígamelo, profe. No, vos sabes que si hay alguien que es extremista, no estamos diciendo que no es cierto, pero allá vale más la pelea, la mujer se divorció, si no, que hablar de la pelota. O sea, tampoco vamos a no. Vestido por la prensa española, razón, que es amarillista a morir. No, yo estoy haciendo el apunte porque preciso diarios. Pero vos vivís allá y sabés que allá es más importante eso que la pelota. Lamentablemente, totalmente. Sí, estoy de acuerdo con Jairo, no debería de ser así, y menos por un trapo o cualquier cosa. Morcho, por nada tendría que ser así. Pero no, resaltar más eso, que Colombia ganó, que está en proceso, una cosa u otra, es propio de la prensa española. Claro, porque en la prensa nacional de Colombia, El Tiempo, por ejemplo, titula: "Colombia se armó de paciencia, venció a Irak y mantuvo el invicto en la era Lorenzo". Caracol Radio: "Colombia vence a Irak y continúa invicto bajo el mando de Néstor Lorenzo". Diario Deportivo: "Colombia-Irak en vivo". Y Marca de Colombia dice: "Casierra desempeña la fiesta colombiana en el Mestalla". Digamos que en general la prensa colombiana no le pararon ni cinco de bola al tema, profe. Bueno, Jairito, pues nada, algo que se le haya quedado pendiente de los comentarios. Hombre, Nicky, la verdad que a mí me parece que los jóvenes de la Selección Colombia demostraron que tienen madera, que tienen muchas ganas, tienen sobre todo esa tenacidad y berraquera para mostrarse, y yo creo que hacen lo posible para que las cosas les salgan lo mejor. Entonces, yo consideraría que para destacar a estos juveniles, que prácticamente todos los que le dieron mucho ánimo en el segundo tiempo al juego, y aparte de eso, hicieron los goles para que Colombia se fuera ganando 1-0 en este encuentro que es inédito, un compromiso entre Irak y Colombia que no se había dado en la categoría de mayores. Recordemos que se dio en la categoría sub-20 y ese partido fue bastante sufrido también para la Selección Colombia. Se iba perdiendo, se empató y luego se ganó 2-1. Este Irak de mayores no es nada diferente a esa juvenil, un equipo aguerrido, un equipo que marca bien, un equipo que tiene jugadores muy grandes y que hacen la diferencia, son muy rudos a la hora de disputar la pelota. Definitivamente, ese triunfo de Colombia, como te dije al principio, lo que hace es levantar el ánimo, ayuda a la estadística, como lo vimos, sí, que ganó este compromiso, pero realmente ayuda mucho a levantar el ánimo de los jugadores colombianos en miras a los próximos encuentros que pueda tener. Ya veo, Jorge. Bueno, ya el próximo partido contra Alemania, ¿no? Este fin de semana. Sí, señor, el próximo martes. Rivera ya está. Próximo martes. ¿Cómo, profe? El próximo martes. Rivera ya lo veo ahí en la rueda de prensa. Sí, creo que ya se está conectando. Ah, sí, señor. Vamos a habilitar entonces el sonido de Jorge Rivera de la rueda de prensa. Vamos. Tiene que activar el micrófono, Jorge, por favor, si nos está escuchando. Mejor corrido y sobre todo que el micrófono. Claro, no, yo le dije fue que se hiciera al lado del bafle. Por eso, pero si no abre el micrófono va a ser muy duro donde esté. Haciendo fuerza, señor, para que para no él nos está para que la pille. Ojalá, claro, esté escuchando que acá para que no, le dije que se hiciera al lado del bafle. No, Jorge, no, él es muy juicioso. Jorge. Acá hay una seña que lo está viendo. Jorge. Muestra el micrófono. A ver, Jorge, de por Dios. El micro, enciende el micro, Jorge. Ay, bueno, se nos fue. Hemos perdido a Jorge Rivera. Adolfo no está por ahí. Me iba a hacer un apunte. Yo me quedo con Eurolatina 107.1. Un abrazo, vale, profe, para todos. Un abrazo, profe, y muchas gracias por acompañarme en esta experiencia, la primera de mi vida, un poco traumática. No la voy a olvidar. No, muy bien, Niki, la verdad que se va ganando la experiencia. Hoy has perdido Sí, definitivamente has perdido el miedo a este tipo de transmisiones, tranquilo. Son cositas que se van dando. Y mira que en este tipo de transmisiones, cuando hay tantas personas y sobre todo gente que no está en el estadio, a veces se complica un poquito porque la señal a veces no sale como es, cuestiones de manejo de volúmenes, o sea, coordinar no es fácil y creo que lo has hecho bien, Niki, o sea que nos aprendiste muy bien. ¡Ay, profe! Totalmente, gracias, profe. Muy gentil por los comentarios. Estoy pendiente a ver de Jorge Rivera, a ver cuál es el balance que él va a dar, pues, de la transmisión que se hizo. Por supuesto, agradecer a todos los oyentes que han estado allí presentes esta tarde. Desde las 6 de la tarde estuvimos haciendo la previa, estuvimos ahí en la calle conversando con muchos oyentes que hablaban, pues, de que tenían expectativas de que Colombia ganara. Incluso había gente que se apostaba por el 2-0, pero bueno, no se dio. 1-0, pero como dice Freddy, esto es entrenamiento, estamos probando nuevos jugadores, nuevas formas y nuevos talentos. Niki, me preocupa que no vaya a ser que Colombia salga a entrenar de la misma manera frente a un equipo como Alemania. Un equipo que no le hemos, creo que hasta ahora no le hemos podido ganar. Yo sé que Freddy debe tener esa estadística, pero de los 5 o 6 partidos que hemos jugado, lo máximo que hemos llegado es a un empate. Nunca le hemos podido ganar al equipo alemán. El último compromiso que jugamos 3-3, que fue un excelente partido. O sea que es un equipo de peso, es un equipo mundialista, es un equipo serio a la hora de jugar al fútbol y que tiene unos grandes cabeceadores. Si no nos ponemos serios frente a ese partido, pues las cosas pueden ser a otro precio. Bueno, profe, pues muchas gracias por participar conmigo en esta aventura. Profe, a ver si me ayuda a recoger el montón de cables que tenemos aquí. Esto es una locura, profe. Niki, yo te enseñé a doblar esos cables de una manera ágil y veloz, así que buen trabajo. A ver, profe. Vamos a ver. Bueno, ya está oscura, ¿no? Ya quedaron oscuras en el estadio. 11 de la noche, 30 minutos, y poco a poco nos van desapareciendo las luces. Niki, ¿me escucha? Quiero decirle que en la casa lo esperan, tranquilo. Ay, no hay ninguna dificultad. Y excelente transmisión. La verdad que se hizo las cosas bien. Como siempre, hay cosas para mejorar que se van arreglando y se van acomodando en el camino. A Freddy, mi gran amigo, hombre, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir. Ahí en estos días tuvimos la oportunidad de hablar por el interno y bueno, Freddy, un abrazo para usted y excelente transmisión. Bueno, gracias a la gente de Eurolatina y a la gente de Latinos FM. Voy con mi DJ Gato, que yo creo que está ahí en vivo, pero no ha querido entrar. Espere, yo voy a revisar. A ver. Listo, Niki, en el caso mío, me retiro ya de la transmisión. Un abrazo para todos. Felicidades. Gracias, profe. Pues nada, estamos aquí ya cerrando transmisión. Agradecimientos pues a todos los compañeros que estuvieron con nosotros, a Freddy Cortés, a Jairo San Clemente, también a Giovanni García, a Adolfo Jiménez del Río, a John Valencia y también a José con su narración, Jorge Rivera con la parte de los comerciales. Y bueno, ahí estuvimos transmitiendo en vivo. Estoy pendiente de nuestro DJ Gato y a ver si alcanzamos un poquito de la rueda de prensa con Jorge Rivera en este momento en vivo. Siéntete en tu casa, vamos a pasarla bien. Y después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Pues aquí seguimos en vivo, seguimos en directo a través de Latinos FM 107.9, el cual han disfrutado de lo que ha sido ya la transmisión. Bueno, continuamos, pero ya el encuentro, el partido ha terminado ya con victoria de Colombia 1-0 ante Irak. No ha sido fácil, Niki. Aquí estamos, hemos estado pendiente de todo y enhorabuena a los compañeros también de Eurolatina y Oriente Estéreo en Cali, ¿no? Si no me equivoco, sí. Hasta a la distancia ya en Colombia. Pues muy buen trabajo y a todo el equipo ahí en el Mestalla que aún están por ahí. Así que buena transmisión. Buen trabajo, chicos. ¿Estás, Niki? Cuando quieras, Niki, puedes entrar, ¿vale? Estamos aquí, Niki, estamos aquí. Que no tengo retorno, Albert. Ah, vale. Bueno, vamos a intentar a mandarle. Enciende el micro. Sí, estás en directo, Niki, ¿eh? No tengo retorno, pero sí que... Niki, te estoy escuchando. Albert. Dices que no tienes retorno. Te estoy escuchando, hombre. Estamos escuchando. Ahora sí. estás en directo. En otro tiempo. Sí. Albert, estoy en otro tiempo, pero muchas gracias, Albert, por hacerme la gestión. Que te iba a decir que Jorge está abajo intentando. Sí, estoy escuchando. La rueda de prensa. Estaba escuchando que estás esperando a ver. Si tienen el micrófono habilitado ahí en la rueda de prensa. Sí, entonces no he podido. Entonces aguantamos aquí, esperamos. Sí, pongamos algo de musiquita. Hombre, hay buena música. Bueno, mientras, después de... Diga. Y me pongo yo al lado de Jorge, o espera, le digo a Adolfo, uh-huh, que se conecte para que nos dé sonido. Perfecto. Nicky, la transmisión muy buena, ¿eh? Muy buena la transmisión. Al principio, gracias. Al principio, pues había un poco de interferencia, evidentemente por el ambiente que había en el estadio. Ya me imagino que estaban ultimando todos los detalles por ahí también, pero la verdad, un trabajo rotundo muy bueno. Y luego la señal, pues ya quedó al 100%. Muy bien, ¿eh? Y se mejoró. Sí, sí, sobre no, la marcha, ¿no? Sí, al principio porque era la dificultad que había, por supuesto, todo, pero... Que tenía dos veces el sonido, entonces se me estaba doblando. Sí, no, porque hablaba, cuenta, se escuchaba como el eco ahí al fondo, todo, pero al final, perfecto. Sí, sí, sí. No, luego sobre la marcha lo fui corrigiendo. Mira, sí. Se fue arreglando un poquito. Muchos saludos han llegado a través, claro, de las redes sociales, sí, también, Nicky. Mira, saludo desde Austria a toda la afición de la selección de Colombia. Gracias por esa excelente transmisión en directo. De parte de Gina Jiménez, un abrazo desde Austria. Felicidades para todos, dice. Saludos. Bueno, bien. Sí, y muchos más que nos han saludado a través de nuestro WhatsApp, redes sociales, pues que han estado siguiendo. Margarita Costa también dice: yo, Albert, sigo hasta que finalice. Y aparte, pues, pendiente y felicidades a la gente, a los aficionados, a la selección de Colombia, aunque soy de Ecuador. Bien. Muy bien. Sí. Bueno, aquí estoy hablando con Adolfo. Ajá. Para que se pare al lado del bafle y que nos regale señal. Pues Adolfo, ¿cómo estamos, Adolfo? Aún hay espera, voz. Espera un momentico, Albert. A ver si Adolfo entra a la señal en vivo y tenemos algo, parte de la rueda de prensa en este momento. Adolfo es un crack, ¿eh? Adolfo es un personaje serio. Mira que... Adolfo ha gritado tanto que se quedó sin voz. No sé si lo notaste en el transcurso de la transmisión. Sí, sí, sí. Oye, es que Adolfo tiene una parte de su potente voz, se motiva, se inquieta, y más que aún Colombia iba 0-0 y algunas por ahí de parte de Irak que podía haber anotado, y me imagino la tensión que había por ahí también, aunque ha sido un amistoso, pero... Bueno, el objetivo era ganar, ¿verdad, Miki? Para, por supuesto, tener las mejores sensaciones del encuentro. El equipo de Lorenzo, pues, sigue con los buenos números al imponerse 1-0 en el Estadio Mestalla. ¿Viste algo, sí, Albert? He estado siguiendo, sí, muchas. He estado leyendo también algunos diarios como AS, de aquí de España, y eso. Sí. Pese a lo que sucedió, ¿no? En el primer tiempo que... Es decir, el problema que hubo entre las aficiones, ¿no? Que el chascarrillo aquel. Sí, sí, sí. Entre los hinchas. Pero sí, bueno, sí, sí, lo importante es que no ha ido a más y no es un buen ejemplo, inmediatamente, pero... Uh-huh. No, inmediatamente entraron los logísticos, los separaron, pues, y eso no duró nada. Eso, pero bueno, fue rapidito. Igual, tú sabes que en la transmisión de televisión, la televisión no le presta atención a ese tipo de incidentes, ¿no? Entonces, de pronto, por eso, sí, sí, lo que hablábamos con los colegas de Colombia, en los medios colombianos, ni cuenta de esto. Hombre, no haya pasado más, evidentemente, se ha quedado así, un grupo ahí de aficionados, a lo mejor lo que decía el colega de Colombia, ¿no? Pero al final, pues, nos quedamos con el triunfo de Colombia, que se mantiene con buenas sensaciones, de cara a los próximos encuentros, que será el martes a las 20:45 ante Alemania, ya en Alemania. Y luego los partidos... Eso es prácticamente ya. Sí, sí, en la semana que viene, Nicky. Y los encuentros que jugará ya oficiales, Colombia, que viene septiembre, octubre, y hasta terminar el año, encuentros ya oficiales de cara al próximo Mundial, Nicky, eliminatorios. Pero ya... de algún torneo o ya eliminatorias? Bueno, estamos viendo por acá, fíjate, en septiembre de este año tenemos Colombia-Venezuela, calendario Colombia en las eliminatorias al Mundial para el 2026. Ah, qué bien. Colombia-Venezuela, el primero que se va a jugar en Barranquilla, si no me equivoco. Y luego Chile recibe a Colombia el siguiente encuentro. ¿En esto Santiago? Para septiembre. En Santiago, correcto. Okay. Octubre tenemos Colombia-Uruguay en casa, por supuesto, y luego Ecuador-Colombia. Estamos en octubre ya, el siguiente mes. Luego noviembre... No, ya, eso ya... Sí, aquí a la vuelta de la esquina. Claro, y para cerrar el año luego, esto nos para ya en noviembre, Colombia-Brasil, luego Paraguay-Colombia. Imagínate, en noviembre. Uh-huh. Ya para de noviembre, ya el 2024, próximo año, pues ya fechas aún no tenemos confirmadas, pero bueno... Ya es para el 24, pero lo que es septiembre, octubre, noviembre, tres meses consecutivos, hay muchos encuentros de cara ya a las eliminatorias, al próximo mundial. Ya arranca como tal la eliminatoria. Uh-huh. Ya le vamos poniendo ya rumbo a ese mundial. Aunque escuchaba muchos comentarios al ver que como quieren abrir un poco más el tema de los equipos. Recuerda que esto el otro día estuvieran hablando de que iban a clasificar más equipos, ¿no? Claro, para el Mundial te refieres, Van Bros. Sí, sí, sí. O sea que ya no iban los 32. Los 32, sino podían ampliar más a 40 y pico, 30 sí. Y. Uh-huh. Un poco más de 40 habían hablado. Entonces se habla de que para Sudamérica se van a tener 7 cupos. Sí. Entonces, mucha gente como que critica que va a ser muy fácil para Colombia clasificar, estar dentro de esos 7 cupos. Es decir, me imagino que la fase y los conceptos. Porque actualmente hay como 4 y el quinto va a repechaje. Ajá. Que lo hace con Oceanía y países de Asia. Que son las condiciones en clasificar de cada zona, ¿no? Por ejemplo, Conmebol. Sí, exacto. Pero se habla pues de que habría 2 cupos más. Entonces se dice que Colombia le va a quedar muy fácil estar allí dentro de los 7. Digamos que ese es como el descontento. Como decir, bueno, si está esa opción, si la llevan a cabo, la FIFA, ¿no? Sí. El camino está más cerca entonces para Colombia. Refiriéndose a Colombia, claro. Como quien dice que si no es eso, pues bueno, ahí estará siempre luchando. Bueno. Sí, lo que pasa es que, claro, se habla de que va a ser un torneo del campeonato mundial un poco más largo. Uh-huh. Porque pues ya con 40 equipos, eso es una locura, pues prácticamente un grupo más. Uh-huh. Pues muy entonces, bien, a ver qué tal, ¿no? Ese es como un poco el desaliento. Sí, pero bueno, tú sabes que la gente, opiniones siempre, ¿no? Siempre está ahí. Lo importante es clasificar que Colombia y el encuentro de hoy ha dejado buenas sensaciones también, muchos jóvenes, la vuelta de Luis Díaz, tenían como 9 meses, ¿no? Regresó bien. Sí. Digamos que fue destacado, uno de los jugadores importantes del partido. Lo que de pronto sí nos sorprendió, Albert, que de pronto estábamos como muy pendientes o muy confiados de que el arquero iba a ser pues el de siempre. Pero entonces nos ha sorprendido el técnico pues con Montero. La verdad no lo teníamos pues ahí presente. Claro. Siempre estábamos contando como con Camilo Vargas. Y entonces lo de Montero pues ha sido ahí como un poco sorprendente. Uh-huh. Digamos de esas pruebas que está haciendo el técnico. Claro. Ya como que dentro de la nómina nosotros contábamos que era Camilo Vargas, que es claro. El que ha venido trabajando allí. Uh-huh. Bueno, el técnico, yo pienso que tiene más aceptaciones, ¿no? Que digamos, lo contrario actualmente en Colombia por sus resultados, que ya ha celebrado un año ya enfrente a la selección. De hecho, el argentino lleva seis amistosos, siete, digamos, ya con el. Ya le sumamos un triunfo más. Sí, a cargo del equipo, y no acumula ninguna sola derrota. Eso está bueno. Claro, teníamos cuatro, con esta ya que tenemos cinco triunfos y dos empates. Uh-huh. Un buen antecedente allí. Bueno, y aparte me imagino conoce ya la selección también. Si bien para viajar un poquito atrás sobre un poco de su recorrido, recordemos que fue asistente técnico de José Néstor Pekerman también en el ciclo que llevó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Y ha sido el reemplazado de Reinaldo Ruedas, que no pudo clasificar a Colombia en el mundial anterior, ¿no? Entonces. Y en el último mundial estuvo allí al lado de la selección España. Claro, allí, claro. Muy cerca, pues, del director técnico. Pues tiene buen currículo. Buen currículo y las sensaciones, sí, pues, sí. No pintan mal, muy bien. Pues qué bueno, Nicky. No sé si. Dime. Si escuchaste la entrevista. Sí, he escuchado los dos audios, la verdad, muy interesante, ¿eh? Interesante la vale. Entrevista. Vale, pues si quieres, Albert, recordamos un poco la entrevista para que la gente sepa de quién estamos hablando. ¿Te parece? Mientras tanto, yo recojo un poquitico, me bajo a la rueda de prensa, ponemos un poco de música y a ver si Jorge logramos conectar la señal desde la rueda de prensa. Albert, ¿te parece? Sí, dame un momento entonces, porque luego tengo que hacer un cambio aquí. Vale. Para... Muy bien. Albert, te agradezco mucho la experiencia, habernos acompañado en esta chocoaventura, que para mí, pues como... Te lo has currado, mi ¿eh? Primera vez transmitiendo fútbol. Me imagino. Yo realmente... He sido pues un aficionado siempre de ir a los estadios. Somos igual, a mí me encanta, pero yo sigo el fútbol bastante de aquí, me juega una selección de Latinoamérica y más aquí en la ciudad de Valencia, cómo no. Y bueno, hemos estado aquí desde las 6 de la tarde pendiente de esta transmisión y hemos estado siguiendo, por supuesto, aquí en cabina, haciendo las conexiones y estar escuchando pendiente de todo, redes, etcétera, ¿eh? Vale, gracias, sí. Albert. Y ustedes también. Te agradezco mucho. Me imagino. Tienes que dejarte invitar a almorzar, Albert. Sí. Un almuerzo. Oye, sí, cuando Jorge hablaba ahí del patacón tostado y esa bandeja. A donde quieras. A mi gente, que soy muy, muy cliente de mi gente colombiana. Muy, muy seguido. Eres un crack. Dos veces a la semana. Nicky, eres un crack, ¿eh? ¿Ah? Eres un crack. No. Aprendiendo. No, pero buen trabajo. Mejor dicho, bueno, también nos vemos a través de cámara. Estar en el Mestalla, sí. No es de todos los días también, ¿no? Y que venga Colombia, no es de todos los días. Tener el privilegio de estar ahí para con todo mí, el equipo y compañeros también de la magnitud de los que has tenido hoy también. A nivel internacional también, conectados con diferentes radios, familias de radios. Pues mira, qué bueno, ¿no? La experiencia se va aumentando. No, gente muy dura. Mi profe, ven y te cuento. Sí, por ejemplo, Jairo San Clemente fue profesor mío de bachillerato. Uh-huh. Y desde esa época lo conozco, o sea, hace más de 20 años. El otro es Freddy Cortés, que también de la narración, que siempre he sido muy cercano a la radio. Y a Freddy pues lo conozco desde la radio, desde Todelar. Y luego cuando daba clase en la universidad me lo encontré. Fue profesor mío también, entonces ha sido también una cosa ahí del universo que me ha permitido pues tener a dos de mis profes pues en esta transmisión. Qué bueno, una ¿no? Una cosa maravillosa y bueno, estar al lado de todos estos cracks, de Giovanni, de Adolfo, de José. Buena vibra, ¿no? Buena experiencia. No, una locura. Y de todo mundo se aprende, de las embarradas de los colegas se aprende, de todo lo que uno... ¿Cómo era lo que te decían de los errores de los patrocinadores? ¿Cómo era? Bueno, ahí los... No. Decía la corrección que hacía Freddy, que no se decía patrocinio. Espera, aquí la tengo. Por aquí la tengo. Espérate que se me fue un poquito. A ver, Freddy, aquí la tengo. Dice: patrocinantes está mal utilizado. Se dice patrocinadores. Esa sí, fue la corrección que me hizo. Claro, bien dicho. Freddy. Sí, muy bien. Sí. No. Nicky, ¿la apuntamos? Sí, sí. Tomar nota es importante. Aquí cada día se aprende, hombre. No hay perfección. Cada día se aprende. No. Como aquel que dice, no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Sí. Totalmente. Sí, Nicky. Bueno, Albert, volviendo. Musiquita? Sí, sí. Volviendo a los comentarios. Creo que Giovanni García, ¿no? El que amplió bastante cuando terminó el partido, que habló mucho. Me gusta cómo analiza también detenidamente, profundo a la selección, cada uno de los detalles, ¿no? Sí. Muy la verdad, bueno. Yo siempre he sido muy, muy, muy respetuoso, pues, de la gente que es capaz de coger el micrófono, pues, y dar sus opiniones, y sobre todo el fútbol. Sí, acércate un poquito más al micrófono. Es una posición muy subjetiva, ¿no? Perfecto, acércate un poquito. Entonces, eso más. Tiene muy bien. Su cuento. Bueno, Albert, vamos con un poquito cosas. De música. Claro que sí, vamos si a dejar quieres. Si quieres. Y no sé, las entrevistas duran unos minutitos. Tengo que hacer unos cambios. No sé si quieres que dejo un poco de música. ¿Cuántos minutos te ha dado Jorge al espera? Un poco de música. Pero hay que. Y vuelvo y me conecto contigo. ¿Volvemos a hacer alguna otra conexión? Estamos a la espera con Adolfo Jorge para la rueda de prensa. Si no. Pues te agradezco mucho, Albert. Te debo una invitación a almorzar. Ah, tranquilo, hombre. Entonces, gracias por... Un placer. Por todo el esfuerzo, por todo lo que hiciste, por haberme aguantado, por haberme seguido la corriente y porque, pues, al final logramos sacar adelante esta transmisión. Y muchas gracias a Diego Simbaña. Perfecto, al dueño eso de la radio, vamos a comentar a la gerencia, Diego. Su familia. Que nos permites todas estas locuras. Y hoy hemos estado nos también. Llevó la corriente. Claro. Y dijo, bueno, vale, vamos para adelante. Sí, también programas de compañeros que están los viernes, por ejemplo, nuestro compañero El Gato 77, sí, su programa también, que hemos tenido espacio con él, espacio, correcto. También comentarios también de compañeras como Vero, Verónica también, que claro, nos ha saludado ahí, que todo va a salir bien. Y mira, pues qué bueno también. Qué ¿no? rico. También, qué chévere, hombre. Al, por ahí, bueno, y todo el equipo. Uh-huh. Vi las fotos de este, ¿cómo es que se llama? El chico este, el de la animación, hombre, que anima bien. ¿A qué te refieres? Que participa en el grupo, hombre. Ah, ¿tú te refieres a Oscar? Oscar Ortega, nuestro crack. Compañero, hombre, es muy bueno Oscar también. Oscar. Sí. Él ha estado con compañeros también de Latinos Televisión. Que han estado también en la por ahí lo vi, por sí. ahí lo vi. Nicky, la presencia de Colombia, la afición, en la previa, en el recibimiento del autobús, hay videos, imágenes de medios de comunicación de aquí, de Valencia, de España, impresionante, ¿no? Colombia, los aficionados han respondido hoy con la selección, ¿no? Bueno. De nuevo, llenar el Mestalla no es muy fácil, ¿verdad? Pero han venido gente de muchas partes de España. Hombre, Albert, 20.000 personas sí, 20, en el Mestalla. Sí. Se dice fácil, pero convencer a 20.000 personas. Claro. Tiene. Y gracias a la radio también, que pues también ha estado por promocionando todo esto, y todos los compañeros que han hecho posible también esto, sí. Nicky. Ustedes ahí trabajando, a ti también. Nos sigue la gente. Que muy bueno. Que buen trabajo, compañero, ¿eh? Sí. Y aquí estamos aprendiendo. Gracias, cada día, Nicky. Entonces, aguantamos unos minutitos. Ahorita son las 11, ahora las 11:54. ¿Puedo dar tiempo? ¿Cuánto tiempo, Nicky? Voy poniendo musiquita aquí. Yo creo que da menos unos 10 minutitos. Yo desconecto y me pongo al lado de Jorge y Adolfo a ver si alcanzo parte de la rueda de prensa. Igual te agradezco mucho, Albert. Pongamos un poquito de música. Vale, pues vamos a poner música. Si sí, teníamos las entrevistas, bueno, se nos van unos minutitos. Mejor la gente ahora mismo aviso, quiere escuchar un poco de música también. Nicky, pues estaremos aquí, no nos despedimos aún, ¿vale? Vale, y si estaremos aquí. Gracias, Albert. Hasta las 12 y pico por ahí. Excelente, Nicky. Vale, aquí estamos. Más. Bien, Carlos. Aquí seguimos unos minutitos después de esa tremenda transmisión de nuestros compañeros. Enhorabuena, Colombia. Hablando del fútbol, pues nos quedamos con ellos y el triunfo también. Los aficionados también. Latinos FM. Pues aquí estamos y aquí seguimos con la música, la música, la música. Que le espera también con nuestros compañeros desde el Mestalla, donde se va a celebrar la rueda de prensa como es habitual, ¿no? De cada encuentro de fútbol. La rueda de prensa y estaremos pendientes del nuevo contacto con nuestro compañero Nicky, Adolfo, Jorge Rivera también, para seguir en directo por allá, ¿eh? Allá. Son las 12 ya, 4 minutos. Vamos a continuar enviándoles un poquito más de música en este fin de semana con los mejores artistas y seguimos disfrutando también por aquí, ¿eh? Con más música. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa, Turizo. Yo te digo, esta noche me sacan de aquí borracho. Y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. En todas partes, Latinos FM. Bueno, y como estamos en fin de semana ya. Y es verdad que se le fue la mujer. Pues seguimos. Sí, compadre, pero con el corazón en reserva. Ajá. Peña Súa, soy la banda gorda. Seguimos con el corazón en la mano. La Albermeza. Wow. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y aquí seguimos también. Bueno, nos ha llamado nuestra, creo que compañera Vero, pero en este momento, bueno, ya enseguida, Verónica, si nos estás escuchando, me puedes aguantar un poquito. Tenemos a nuestro compañero directamente del Mestalla. Adelante, Adolfo, Nicky. Gracias, Albert. Bueno. Sí, Albert, aquí estamos. Bueno, desde el Mestalla, aquí en Valencia. Los estoy viendo por ahí, impresionante, ¿eh? Después de sí. Después de esa tremenda transmisión, chicos, ahí estoy, ¿eh? Impresionante. Ahí estamos. Pero vamos a poner la cámara aquí, que estamos. Hay que estar. Adolfo. Adolfo, para Adolfo Jiménez sí. Del Río. Sí me ves. García allá atrás. Y por allá atrás tengo a Rivera. No, todo el parche, todo el combo. Sí, los decía, esto es el combo. Sí, hombre. Bueno, ¿en qué zona están ahí en el Mestalla, Adolfo? Ya en las afueras, estamos, ¿no? Estamos por esta qué salida es, Adolfo, tú que la conoces. Esta es la salida, bueno, la salida 52 de la puerta 53, pero Albert, donde estamos ya saliendo del estadio Mestalla, por donde sale la prensa. Aquí llegó Rivera. Está, Jorge, Jorge. Pues ahí de... Albert, se está despidiendo la transmisión. Hombre, qué bien, Albert, bueno, felicitarlo. Estamos, agradecerle inmensamente todo el apoyo. Es una transmisión que podemos considerar. Estamos como el equipo, ya, preparándonos para cosas importantes. Lo de hoy, vamos a dejarlo en un experimento, ya. Aunque teníamos un maestro como Giovanni García. Y la verdad es que contamos con unos aportes muy importantes desde Cali. Vamos a tomarnos hoy como eso, como un experimento. A ver, como un entrenamiento, como dijo Lorenzo. Podemos hacer algo interesante de cara al futuro y agradecerle a toda la audiencia que nos haya seguido. Y bueno, yo creo que disfrutaron con el partido porque al final se ganó. Y lo que quiere la afición es eso a la larga, ¿no? Uh-huh. El triunfo y se ganó. La presencia, perfecto, Jorge, la presencia del público también, ¿no? Impresionante, el recibimiento de la selección cuando iba llegando el autobús al estadio, wow. Ah, bueno, pero es que esto tiene video, yo no estaba mirando la cámara. Sí, mira, es el video, claro, con video incluido. No se ha enterado, Jorge, aún, ¿no? Ya ves, en los tiempos tuyos, eso era uno, pues, llamaba con el teléfono y nada de video, y ahora te están viendo, yo no sé. Y era con el teléfono fijo ese grandotote. Sí. Parecía una panela. Ahora resulta que estamos hablando aquí, también por allá estamos viendo... Y yo pensé que era una foto y no, que es video. No, aquí estamos, mira. Ahí le sale el bigote a Adolfo. Yo le dejo aquí de gafas oscuras por la noche. Aquí se ve, se ve uno. Giovanni ahí. Se ve uno perfectamente. Giovanni, un placer, hombre. Como juegan los italianos. Mira, Giovanni. Este es el hombre y a este hay que buscar. Exacto. Sí. Gracias, Albert. Sí. Bueno, todavía nos queda energía para una sonrisa en una jornada maratoniana larga. Y agradecemos inmensamente, como no, a toda nuestra audiencia el apoyo para este partido. Y bueno, pues la invitación es para que sigan Latino Deportes todos los días sobre el final del café mañanero. Aquí con Adolfo Jiménez del Río, el hombre del bigote, la gafa oscura. Claro, Adolfo parece... Giovanni García acá. Ese es el hombre amante de las sirenitas. Además. No siquiera Jiménez del Río, es Jiménez del Mar. Mantiene el carácter de las sirenitas y tal. Y no sé, y no tocar las sirenitas, no. Pues ahora voy a poner las sirenitas para que las toque. Póntelas tú, para que escuche Giovanni. A ver. Muy bien. Te voy a pasar las sirenitas para que las toques, Giovanni, ¿vale? Pues adelante. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, Giovanni. Ha sido un placer, hombre, escucharte y a todo el equipo por ahí. Buen trabajo, gracias. Buena transmisión. La verdad, impresionante, ¿eh? Aquí estamos. De nada, hombre. No, aquí estamos, humildemente, para servirles. Cuando necesiten, aquí estoy, ¿vale? Pues, con mucho gusto. Igual, hombre. Un saludo a todos los oyentes, a toda la gente que nos vea. ¿Van a seguir hasta Alemania? ¿Continúan ustedes que vienen de...? Sí, yo enseguida salgo en bicicleta rumbo a Berlín. Ojalá saliéramos de aquí para Alemania, oye. Yo sí voy para Alemania. Adolfo no puede ir a Alemania porque tiene un compromiso mañana con cuatro sirenitas. Qué bueno. Pero bueno pues, ya hablaremos la próxima semana de lo que pasa en Alemania, no hay problema. Me imagino las sensaciones. De todas maneras, sí, muy contentos, Albert. Sí, realmente muy contentos de ver un entrenamiento a la selección. Un buen entrenamiento que le sirve realmente para eso. Los amistosos le sirven más a los técnicos. Los amistosos le sirven más a los técnicos que a la gente. Exactamente. O sea, el entrenador hace sus evaluaciones, quiere saber qué es lo que tiene. Y a los futbolistas le sirve para saber en qué están, pero como él dice, cada dos o tres meses cambia la condición de un futbolista en el fútbol tan rápido y tan de alta competición con los clubes a nivel mundial. Que las sensaciones de hoy son diferentes mañana. Uno no sabe si en dos meses van a estar en plenitud o si van a estar lesionados, claro, o no van a estar bien. Y entonces por eso no se puede decir que haya una selección ya estructurada. Que hay bases, sí. Él tendrá 60 jugadores, me imagino que tendrá 60 sí, jugadores. Sí, lo dijo, 60. Para trabajar y ha probado ahora 24. Esperemos a ver qué pasa, cómo le sigue yendo. Claro. Que los resultados lo avalan, sí, pero a mí el sistema... Yo lo voy a ver en plenitud, es en defensa. Uh-huh. Porque el trabajo de un entrenador se ve en la defensa, no en el ataque. En el ataque que depende mucho de la inspiración del jugador, del momento del jugador, del repentismo del jugador y el oportunismo del jugador, como se vio hoy. En cambio, en defensa es donde se ve el trabajo directamente de un entrenador de fútbol y es el que maneja todo el sistema, el que organiza, porque los equipos se organizan de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Yo quiero ver ante Alemania cómo funciona el equipo. Vale, bueno, va a ser una buena prueba, ¿no? Albert, ahí tenemos a John. Sí, en nombre, sí, agradecer a toda la audiencia, en nombre de todo el equipo que hoy nos ha acompañado, Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, aquí está, que no puede faltar, y el gran Nicky Cuervo, ahí está, ay. Con la gorra. Nicky, qué bueno. Nicky, antes que se despidan, tengo unos saludos por acá. Dice: hola, un saludo para todo el equipo de latinos y los compañeros fuera de Valencia que han llegado a España. Desde Hawái, Carolina Jiménez. Y un saludo en especial para Adolfo. Para Adolfo Jiménez. Adolfo Jiménez del Río, desde Hawái, con todo el calor, con todo el calor colombiano, con todo el calor colombiano. Adolfo, ¿eh? Estaba escuchándonos allá. Gracias, Albert. Saludos. Muchas gracias. Saludos a mi hermana. Y también. Estaba pendiente del partido. También desde Austria también nos escribe. Adolfo desde Austria. Gina Jiménez desde Austria manda saludos a todo el equipo también, ¿eh? Mucha gente. Sí, mi hermana que está en Austria. ¿Sabes qué? Vamos a ver. Adolfo. Desde Estados Unidos también ha mandado. Adolfo Jiménez mundial. ¿Cuántas hermanas tienes, Adolfo? Desde Alemania también. Son cinco hermanas. Sí. La Austria, Estados Unidos, Canadá. Colombia. Compañero, pues les dejo para que descanse, bueno, pues a disfrutar una buena cena por gracias, ahí. Albert, y estamos a la orden, un placer ahí y enhorabuena, ¿eh? Nicky, un abrazo a todos. Gracias, ahí, gracias, gracias. Giovanni, Jorge, Adolfo. Gracias, super Albert. Gigante. Super, okay. Super. Gracias, super Albert. A ustedes, hombre. Ahí estamos. Yes, yes, yes. Como si es tu viejo.